with Arama Producciones. Yo. Aramelo. El Zagüey en tu puta cara. Los Alcázares, sí. Los Narejos, puta cara. La Murcia, si quieres conocerme mejor, cómprate una Xbox, tío, te la pica el Jaguar. En broma, men, para darte cola no necesito nadie. Me corté bien más de una vez, pasé hierba, precios de liquidez. Jamón del bueno, gran generación, sabor caramelo. Estás dentro, colequica, con tus tacos dando que rica. Que si bombo, que si caja, hasta luego estás tú de hacerte paja. Si quieres nos ponemos a charlar de tu menito, si quieres nos damos de vuelta al garito. Mientras tus amigas se ponen ciegas de perico. No sé, puta, ¿quieres beber? Quiero verte desaparecer, venga, fuera, puerta. Ven a tomar por culo a otro sinvergüenza. Pásate por la playa, los Alcázares, a las 6 de la mañana. Verás que rápido, puta. Caga. 1, 2, 3, 4, Caramelo, 5, cabrones, pase tras mía. No equivoco como esquiva la policía. Mano arriba, puente encendida. Junta la mirilla de mi pipa. Mis costumbres, tío, son raras. La licencia de arma está sacada. Caja fuerte apalancada. Son balas que escupas de tu puta cara. Tú el manta, yo el que caga. Caramelo, el Zagüey en tu puta cara. La melo. La Rama Producciones. Porque la mente es la loca de la casa. Que la deja melo. Que huella por donde pasa. Es cuando te cuenta las cosas y las riegas de la repasa. O Kairos, se abren las puertas 2009 en tu puta cara. Sorpresón en acción. El Zagüey en tu puta cara.